como yo esperaba. Tienes un encanto que me hace perder la calma. Sabes que te quiero con el alma enamorada. Por la fe casi perdida, como crucero sin luz, triste bajaba en la vida antes que llegaste tú. Sabes que te quiero con el alma enamorada. Sabes, ay, que te quiero con el alma enamorada.